Muchas de las historias más interesantes que se cuentan incluyen como personaje principal a una mujer. El problema está en que yo no conocí a esta persona hasta esta mañana que me cacheteó. Comenzó como cualquier mañana. Cada martes compro una torta con el buen Don Pepe, que vende pan dulce, tortas y café. Don Pepe estaba dándome mi cambio cuando de repente, en un descuido, una moneda de 10 pesos rebala de mis manos. La condenada moneda rodó y pues yo en el intento de tratar de atraparla, no me fijé hacia dónde nos dirigíamos. Solo vi un banquito de bolero y unos pantalones de mezclilla, donde la moneda se detuvo incómodamente cerca. Estaba yo dando la disculpa de, perdón, con permiso, voy por mi moneda, cuando de repente siento que el aire parte hacia mi cara. El calor ardor me destanteó. Cuando me incorporo, veo que los pantalones de mezclilla pertenecen a una chica a la cual estaban dando su boleada. El bolero rió tanto con la escena que se fue de espaldas. Ya imaginarán los malabares que hice para disculpar mi falta de tacto ante la situación. La chica, con un poco de enojo y aguantándose la risa, dijo, ¡pues no seas tan distraído! El bolero se incorporó, pero sin dejar de reírse, también dijo, ¡no, jefita, tranquila! Yo vi cómo iba sobre la moneda. Recuperado de la impresión de haber sido agredido al estilo telenovelesco, me voy con la cola entre las patas y no sin la impresión de que los testigos de la escena ya tenían una buena anécdota que contar a mediodía.